Asociación de Trabajadores del Estado. ¡Ay! Se nos cortó la comunicación. ¿Estás ahí, Mauro, o no? No. Sí. Ahí está. Sí, está. Bueno, ahí está. Ahí volvimos. Dale. Bueno, les decía, Juan Pablo, que hoy cuando empezábamos el programa hablábamos de una preocupación por parte del personal del Estado provincial, o por lo menos una parte del personal, porque el Estado provincial, a partir del 1 de enero, cambió la forma de asegurar el sueldo a los trabajadores y trabajadoras que padecieron la pandemia y se contagiaron de coronavirus. Decimos esto porque hasta el 31 de diciembre a ningún trabajador o trabajadora, por supuesto que dentro de eso contemplamos salud y fuerzas policiales, a ninguno se le descontaba si en algún momento lamentablemente tuviste que estar aislado durante 7 días porque fuiste positivo de coronavirus. A partir del 1 de enero, eso cambió por un decreto nacional que lamentablemente las ART, que son las aseguradoras del riesgo de trabajo, por supuesto que se pliegan a eso, y han informado al gobierno provincial de que no van a cubrir eso. ¿Y qué va a hacer el gobierno provincial, por lo menos con una parte del personal? Es descontar la asistencia perfecta o el presentismo. Preguntamos nosotros también qué va a pasar con esos días que el trabajador o trabajadora no trabajó y no va a poder cobrar horas extras porque no la pueden justificar. Bueno, todas esas preguntas ahora las vamos a confirmar a través de la Secretaria General de ATE, que es Roxana Rechimó, que nos atiende amablemente y tiene información sobre eso porque desde el gremio están trabajando en esta preocupación. Es así, Roxana, buen día, ¿cómo andás? Sí, buen día, Mauro, y a la audiencia y a Juan, buen día. Sí, justamente estamos preocupados desde hace varios días cuando nos encontramos con esta situación de que tenemos trabajadores que no están incluidos en el decreto que finalizó el 31 de diciembre del 2021, el decreto nacional, donde por el cual se rige la ART, y la ART informó de que al estar exento este conjunto de trabajadores y actividades fuera del decreto, se pasan carpetas médicas cuando sos positivo de COVID o estás en una situación de aislamiento. Nosotros lo entendemos desde la comprensión de que si estás con código 80 y contrajiste COVID o te aíslan por prevención, pases una carpeta médica que corte ese código 80. Ahora, quienes están en actividades, quienes han estado en actividad durante toda la pandemia, porque de hecho la pandemia se prorroga hasta fines del 2022, nos parece que además de que la ART no esté contemplando esta situación, el gobierno provincial lo debería hacer. Por ahora, el gobierno provincial no va a descontar en personas que tengan COVID positivo a personal de salud y de seguridad. A todo el otro personal, por ahora sí. Y el parte diario va con carpeta médica. ¿Eso qué quiere decir? Que el agente masculino o femenino que pase COVID positivo va a tener, o aislamiento, va a tener una carpeta médica normal por enfermedad, que es un código 3 que se carga, o código 2 si es largo tratamiento o corto tratamiento, y esto lo que involucra al trabajador o a trabajadora que pierda su presentismo y que si está cobrando horas extras sufra descuentos. Esto todavía no lo hemos visto porque nosotros esos beneficios, esos trabajadores que tienen ese beneficio de la hora extra o los que tenemos la asistencia perfecta, lo vamos a ver a mes vencido, o sea, en febrero. Lo que estamos previendo ahora es que el gobierno arbitre lo necesario para dar cobertura a estos trabajadores y trabajadoras y que esto, además de tener que ir a trabajar en pandemia, que sabemos cuáles son los protocolos que tenemos que tener, pero también sabemos que esta es una ola de cepa donde nos va a llegar a todos y todas, lamentablemente, el gobierno provincial debería prever estos casos específicos para que estos trabajadores y trabajadoras tengan la cobertura que corresponde por ir a cumplir sus funciones en una pandemia. Hasta ahora, vuelvo a repetir, nosotros lo que hemos tratado es de hablar con los directores y con los ministros de cada jurisdicción, pero bueno, acá tiene que haber una normativa, una decisión política del gobierno que baje a personal, a recursos humanos de cada lugar y tomen una determinación de cobertura para estos trabajadores y trabajadoras. Ni hablar, ¿no?, de que nosotros tenemos una ART provincial y que están todos los trabajadores y trabajadoras involucrados en esto, pero se debería especificar por la función y por la característica del trabajo que cumplen. Por ejemplo, principalmente nosotros que estamos en Canal 3, tenemos compañeros que salen a cubrir notas al interior, que andan por distintos sectores, que tenemos compañeros que están con Código 80, o sea que esos trabajadores están cumpliendo funciones de otros trabajadores que no están en el servicio. Y la verdad que tener que ir a trabajar, tener la mala suerte, porque en realidad esto ya cae en la buena o la mala suerte de contagiarte o de estar cercano a un compañero que puede pasar que también sea sintomático y no se haya hecho el hisopado, porque si no tenés síntoma no te lo hacen. Digo, toda esta acumulación de nuevas reformas que se han hecho, no se han previsto tener reformas que tengan cobertura a los trabajadores y trabajadoras. Entonces, por eso estamos preocupados y preocupadas. Y eso es lo que estamos tratando de ver con el gobierno, de poder encontrar una solución para que estos compañeros y compañeras, además de la semejante crisis que hemos pasado y que vamos a seguir pasando por la pandemia y pospandemia, no recaigan en estos descuentos, que para nosotros es injusto, por haber contraído el COVID. Desde el gremio han mandado una nota a la ART, ¿es así? Sí, nosotros hemos, por eso es que tenemos la información, hemos solicitado, bueno, la ART lo que nos responde es obviamente sobre la situación específica del decreto nacional y que hasta ahora la SRT, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, no ha emanado ninguna otra orden o normativa diferente. Así que en el transcurso del día de hoy nosotros también estamos esperando que los compañeros del departamento de CIMAR que están con situaciones en salud regresen para poder hacer las comunicaciones pertinentes con la SRT. Porque, bueno, entendemos exactamente lo mismo. Tiene que ver con una cuestión de sentido común y de proteger a los compañeros y compañeras que están laburando en esta pandemia, que no solamente son los trabajadores de la salud y los trabajadores de seguridad. Porque muchos trabajadores lo que están diciendo hasta ahora es que el gobierno provincial desde diciembre está diciendo, y por supuesto que tiene razón, la pandemia no terminó, pero lamentablemente para algunos trabajadores que lamentablemente se contagiaron, parece decir que sí terminó porque le van a descontar parte de su sueldo, que justamente se está pidiendo que se resguarde eso para no afectar mucho más al trabajador. Claro, justamente, si estamos hablando de que nosotros nos adherimos a todos los, nuestra provincia se adhiere a todos los decretos nacionales. El decreto nacional que emanó último el presidente de la Nación dio decretada la pandemia hasta fines de 2022. Bueno, hay una contradicción en el tema de los derechos como trabajadores y trabajadoras que tenemos. Si estamos enmarcados en una pandemia y cumplimos funciones específicas como Defensa Civil, como Canal 3, Contaduría, Recursos Humanos, digo, distintas oficinas que tienen que sí o sí funcionar para que esta máquina del Estado siga estando en condiciones y poder atender todas las necesidades de la provincia, justamente es que vemos que esto hay una contradicción. Por eso es lo que nosotros solicitamos, que no decaiga sobre las espaldas de los trabajadores una normativa que nos parece totalmente injusta y que no deja en resguardo a estos compañeros y compañeras que cumplen funciones específicas en el Estado. Respecto a la pandemia, la UCR hace unos días salió a criticar la forma que trató la pandemia o está tratando esta parte, la tercera ola del gobierno provincial, y desde el PJ han salido a contestar en una posición diferente. ¿Cuál es la posición de ATE respecto al tratamiento de la pandemia por parte del gobierno provincial pensando en los trabajadores? No, nosotros obviamente que somos críticos, ¿no?, de todas las situaciones que se dan que tengan que ver con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, con respecto específicamente a la pandemia, nosotros entendemos que en la situación económica en que se encontraba nuestro país y muchas de nuestras provincias, no solamente la provincia de La Pampa, ha sido una responsabilidad de cada gobernador de cómo emanar esa política de Estado en un contexto de pandemia. Nosotros lo vimos que actuó rápido el gobierno nacional, que ha dado respuesta a todo lo que se ha solicitado. Sí es verdad que tenemos muchos gobernadores y gobernadoras o funcionarios que lamentablemente no están a la altura de las circunstancias y muchos hicieron lobby de que esto era una propaganda política, que era para sostener un gobierno nacional y popular, sin importarle los muertos que perdíamos en nuestro país. Eso, obviamente, que juntamente con todo lo que viene con el trasfondo político y con una crisis de 4 años y que la veníamos teniendo anteriormente también, pero que se profundizó los últimos 4 años, nosotros entendemos de que ha habido una salida del gobierno nacional que tenemos que respaldar sin dejar de ser críticos, vuelvo a repetir, y que nos parece que de esta situación vamos a salir todos y todos tomamos conciencia de esta pandemia, que es grave, que se ha llevado mucha vida y que no se puede llevar más, y que lo primordial para esto es que la vacunación le llegue a todos y todas, que tengamos los cuidados que tenemos que tener, que seamos críticos en eso, y que los funcionarios, funcionarias y gobernadores estén a la altura de contemplar y de preservar la vida de todos nosotros. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Roxana Rechimón, la secretaria general de ATE, hablando con lo que hablábamos hoy, comentábamos respecto a los descuentos que van a sufrir trabajadores y trabajadoras estatales, que no son ni de salud ni de seguridad, lo consideran una injusticia, pero están haciendo todos los pasos necesarios, tanto en la ART y también algunos contactos en el gobierno provincial, para ver si esto, que se va a ver reflejado seguramente en febrero, se puede dar marcha atrás, porque hay algunos trabajadores y trabajadoras que siguen siendo esenciales, han trabajado durante toda esta pandemia y lamentablemente han pasado por un tiempo de aislamiento por ser COVID positivo. Bien, Mauro, estamos en contacto. Cómo no, Juan Pablo, nos vemos. Hasta Nuestro luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Montero, desde la sede de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Estado. Estás en el 106.1. Estás en Radio Kermés. Modo